Cosa que las pocas veces que empezamos con esta introducción, yo siempre tengo la necesidad de aclarar que todos esos ruidos nefastos se los puse a propósito. No es que está mal la radio, ni que está mal sintonizado, nada. Cosas que, no sé, en su momento se me ocurrió ponérselo. Hoy es 9, miércoles 9 de abril. Ya está el otoño a full, instaladísimo, Estoy muy contento. Este programa todavía se llama En los Siete Bosques y vamos a empezar con dos temas juntos porque tenemos un invitado, Evan, que toca la gaita y tiene que afinar su gaita, así que tenemos que darle tiempo para que afine su gaita. Vamos a empezar con dos temas del segundo disco de Planxty, mi banda favorita, y casi te diría todos los discos de Planxty son mis discos favoritos. Vamos a empezar con dos, después te cuento qué era. Answer to me quite modestly, oh, yeah, me mother's darling, with a little, oh, yeah, fall the diddle da, diary fall the diddle dairy, yeah. And will you come to me mother's house when the moon is shining clearly? Oh, and will you come to me mother's house when the moon is shining clearly? I'll open the door and I'll let you in, and diddle the one'll hear us with a mittle, oh yeah, fall the diddle da, diary fall the diddle dairy, yeah. So I went to her house in the middle of the night when the moon was shining clearly. Oh, I went to her house in the middle of the night when the moon was shining clearly. She opened the door and she let me in, and divil the one did hear us with a mittle, oh yeah, father diddle da, diary father diddle dairy, yeah. Oh, she took me horse, beat the bridle and the bit, and she led him to the stable. Oh, she took me horse, beat the bridle and the bit, and she led him to the stable. Send there's plenty of oats for a soldier's horse to eat it if he's able. With a mittle, oh yeah, father diddle da, diary father diddle dairy, yeah. And she took me by the lily white hand, and she led me to the table. Oh, she took me by the lily white hand, and she led me to the table. Said, there's plenty of wine for a soldier boy, so drink it if you're able. With me to Raya, father diddle da, diary father diddle dairy. Then I got up and I made the bed, and I made it nice and easy. But then I got up and I made the bed, and I made it nice and easy. Then I got up and I laid her down, said, lassie, are you able? With me to Raya, father diddle da, diary father diddle dairy. And there we lay till the break of the day, and divil the one did hear us. Oh, and there we lay till the break of the day, and divil the one did hear us. Then I arose and put on me clothes, said, lassie, I must leave you with me to Raya, father diddle da, diary father diddle dairy. And when will you return again? And when will we get married? And when will you return again? And when will we get married? When broken shells make Christmas bells, we might well get married with a little Raya, father diddle da, diary father diddle dairy. It being on a Monday morning, it being our payday, we met Sergeant Jenkins at our going away. He says to Pat Riley, you are a handsome young man, will you come to John Kelly's where we will get a dram? And while we sat there boozing and drinking our dram, he says to Pat Riley, you are a handsome young man, I'd have you take the bounty and come along with me to the sweet county Longford, strange faces there you'll see. Oh, no, kind sir, a soldier's life with me would not agree, nor neither would I bite myself down from my liberty. For I lived as happy as a prince, my mind does tell me so. So fare thee well, I'm just going down my shuttle for to throw. Oh, are you in a hurry? Are you going away? Or won't you stop and listen to these words I'm going to say? Perhaps now, Pat Riley, you might do something worse than to leave your native country and enlist in the Black Horse. I took the bounty, the reckoning was paid, the ribbons were brought out, me boys, and pinned to my cockade. It's early the next morning, we all were made to stand before our grand general with hats all in our hands. Says to Pat Riley, you are a little too low. With some other regiment, I fear you have to go. I may go where I will, I have no one to mourn, for my mother is dead, me boys, and never will return. It's not in the morning that I sing my song, but it's in the cold evening as I march alone. My gun o'er my shoulder, I bitterly do weep when I think of my true love that now lies fast asleep. My blessing on my mother that reared me neat and clean, but bad luck to my father that made me serve the queen. Oh, had he been an honest man and learned me my trade, I would never have listed no more the cockade. now. I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there in Los... I'll have to get this right. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Estábamos al aire. Mirá, yo no estaba. Ceci me estaba gritando porque se terminaba el separador. Y bueno, estamos con Evan. Tenemos un. No es un problema, digamos. Mi inglés, yo siempre digo, estudié en Academias Cavallo, es como bien complicado. Y el castellano de Evan también. Pero está Jessica, que nos va a oficiar de traductora. Pero vamos a empezar con música. Evan es de Nueva Zelanda. Tiene orígenes ingleses y toca la gaita escocesa. Después nos va a contar un poquito cómo llegó a tocar la gaita escocesa y qué sé yo. La gaita escocesa, yo, bueno, muchas veces supongo que lo he dicho, es la gaita que uno más conoce, la gaita que uno ve en las películas, por lo general. Esto también siempre lo cuento, hay una cosa muy curiosa, en la película Corazón Valiente, había imágenes de un gaitero escocés tocando y lo que sonaba era una gaita irlandesa. No sé si, bueno, después le vamos a, no sé si él reparó en ese detalle, pero yo siempre, bueno, qué pavada, ¿no? ¿A quién le importa todo esto? Vamos a empezar con dos música en vivo. Los primeros segundos probablemente escuchen que va a saturar un poco, porque sé si va a tener que bajar, porque las gaitas escocesas, una de las particularidades que tienen, como son instrumentos para ser tocados al aire libre y para tocar en bandas, básicamente son instrumentos que se usaban para marchar a la guerra. Y una de las cosas era, digamos, envalentonar a la tropa propia y también atemorizar a los enemigos. Entonces son instrumentos que suenan muy fuerte. Vamos a bajar el volumen y vamos a escuchar entonces a Evan. Después le vamos a preguntar qué hizo después que lo haga. Escuchamos. Bueno, vos si querés, Jessica, ¿preferís traducir? A ver si te acercás. Tres canciones tradicionales en el, ¿cómo se dice? Time Signature firma 4x4. 4x4, sí. Tres marchas. Uh-huh. Se llaman The Battle of Waterloo. La batalla de Waterloo. Sí, el segundo se llama Fleet from Flotter. Y la tercera, la tercera, The Wee Highland Lady. So it's like a small boy. La pequeña Scotland. Chica de las tierras altas. Sí, sí, sí. Bien. Vos sos de Nueva Zelanda. Soy sudafricano. Ah, naciste en Sudáfrica. Sí, sí. Y vivo en Reino Unido, en Londres y en Edimburgo. Y con Jess que yo conocemos, ¿no? En Escocia. Y 17 años atrás, no sé, sí. Nos mudamos, volamos. Volamos a Nueva Zelanda. A Nueva Zelanda. Sí. ¿Y cómo comenzaste con la gaita? ¿Cómo te interesó la música esta? Sí, aprendí en la escuela cuando hago 12 años. Fui a la escuela irlandés y católica. Uh-huh. En Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. Y la escuela tienen una banda de gaitas. Y un día fui en la clase y no, ¿cómo se dice? I haven't done my homework. No había hecho la tarea y estabas haciendo detención, ¿no? Estabas, sí, haciendo. Y la maestra venía a ver las, ¿cómo se dice? El trabajo, la tarea. El trabajo de todos de los chicos y no lo hago. Y en ese momento la maestra de la banda entra en la clase y dijo a todos si alguien estaba interesado en la gaita, en la banda, venía afuera ahora. Y entonces me fuiste a la banda. Esto vi y that was it. Sí, empezó. Y decías que en Sudáfrica hay escuelas irlandesas. Hay mucha cultura inglesa, irlandesa en Sudáfrica. ¿Cómo, sí, cómo es? Uno está ahí y pareciera estar como en Inglaterra. La inglés viene a Sudáfrica más o menos 1820. Uh-huh. Pero muchos escoceses vienen a Sudáfrica en los 70s. En los 70s, sí. Y hay Caledonian societies y they do things Scottish, ¿no? Sí. Como se forman, o sea, como en todas las culturas, a veces cuando uno va al exterior y salen tanta gente, se junta, claro. Se. Sí, claro. ¿Vos estuviste viviendo en Sudáfrica, no? Nunca viví en Sudáfrica, no. ¿Pero conoces? Sí. ¿La cultura inglesa se integró con la cultura local? ¿Hay como cierta...? Sí, más o menos. Sí, para muchos años fue dos guerras entre los africanos. Africanos. Los descendientes de holandeses, ¿no? Holandeses, sí. Y la inglesa. Y los ingleses, los Boer Wars. Los Boer Wars. Uh-huh. Uh-huh. Pero. Yeah. Sí. No se mezclan demasiado. No, pero. Pero conviven peacefully. Yeah. Ahora. Ahora. Más o menos. Sí. No, ahora Sudáfrica es un buen lugar, ¿no? Todos. 11 tribus, no sé, tribus de los africanos y los africans, uh-huh, y los ingleses y, uh-huh, y todo y otras también, italianos y portuguesas, portugueses y griegos. Sudáfrica se llama la nación arco iris, sí, uh-huh, arco iris, porque todo hay bastante, uh-huh, ¿Y en Nueva Zelanda es parecido? ¿Hay mucha cultura también así inglesa, irlandesa, escocesa? ¿Se nota sí, eso? Hay mucha cultura escocés. Especialmente, inglés, sí. Inglés. Especialmente en la isla sur, ¿no? En la isla sur, sí. Fue emigrantes, ¿no? Sí. En la isla sur. Claro. Especialmente en la ciudad de Dunedin, por ejemplo, el Edimburgo del hemisferio sur, todas las calles tienen nombres. Ah, sí. Igual que Glasgow y que Edimburgo, ¿no? Tienen los mismos nombres en las calles. Sí. Ah, se nota mucho eso. Es una cultura fuerte escocesa y más. ¿Y hay también la integración con la cultura nativa? Sí, pues, sí, la cultura bien, nativa se llama the Maori, claro. The Maori culture. Y en estos días también muchas personas de Asia. De Asia. Asia también, japonesas y chinos. Sí. ¿Y es común, por ejemplo, que un Maori vaya a una banda de gaitas y toque la gaita? ¿No? Un poco toco la gaita. ¿Pasa sí, eso a veces? Sí, un poco, pero... La mayoría es descendientes así escoceses, sí, o... sí. Bien. Bueno, vos tenés una banda de gaitas en Mesías, sí. ¿Tenés? Y, sí. Y trajiste una grabación para escuchar. Sí. Mi banda se llama Men Were Too Scottish y es una banda buena. Sí. Es una buena banda. Sí. ¿Hay competencias de bandas de gaitas? Hay competencias, sí, en todo el mundo. Y cada año en Glasgow, en Escocia, hay la campeonata de gaiteros del mundo. ¿Y van todos los años a Escocia? Sí, todo en Glasgow. Ah, ¿y están al nivel de las escocesas, tu banda? ¿Están en el mismo nivel las escocesas? Sí, más o menos, mi banda, sí. Y el año pasado ganamos 9, ¿cómo se dice? 9 places. Ah, el noveno lugar, salimos noveno lugar en el mundo. Bien. Sí, podemos, por ahí, vos, podés, que describa qué es una competencia de gaitas, qué es lo que se evalúa, cómo. Would you like to describe how you evaluate what a competition looks like? Yeah. Can I just say it in English? It follows the same format. Bands generally they play two competitions. The first competition is called a March Stress Band Reel. They're three very traditional tunes, but very technically demanding. They're difficult. La competencia se divide en dos y la primera parte se llama March Stress Band Reel. March Stress Band Reel. Y son generalmente canciones muy tradicionales, sí. Pero técnicamente demandan, o sea, muy demandantes. Muy demandantes. Son difíciles, entonces. Yeah. And then the other competition is a medley where the band can choose any music that they want to play. Y la segunda parte es como un poco más libre, la banda. Puede elegir cualquier música que quiera. Sí. And there you play fast tunes, modern tunes. And you put harmonies and do everything you can for it to sound really great. And that's called a medley competition. And the bands are evaluated. The sound is very important. So las bandas se evalúan por el sonido, que es muy importante. Las bandas en grado uno, mejores, hay más o menos 20 gaiteros y 15 bomaneros. Bomberos, percusionistas. Bomberos, puede ser percusionistas. Bomberos, seguro que no. ¿Y la ropa? La ropa tradicional. ¿También se evalúa eso? No evalúa, pero tradicional en la kilts y waistcoats. Sí, claro, todas sus bandas tienen las tartans diferentes, claro. En particular. Y la forma de marchar, porque tiene como una. Tiene como algo. Marcial, el tema de la marcha. We do. So in the competitions, we march for about 10 bars or 12 bars of music, sí. And then we form a circle, and then we play, and we face each other, and we play. En las competencias marchan durante 12 compases, después forman un círculo y tocan. Sí, and then the judges are listening for. The sound, so all 20 bagpipes need to be tuned Exactly the same. Yeah. Sí, o sea que tienen que sonar las 20 gaiteros, tienen que, la idea es que el sonido suene como si es solamente una persona. Solamente tocando. Una, claro, porque tiene que estar muy muy bien afinada, claro. Es complejo. Each note on the chanter, also the drones, claro. All have to be tuned so that it just sounds like one big drone. Claro. Vamos traduciendo, dice que no solo el... Vamos a explicar un poquito cómo es una gaita. Mucha gente por ahí, uno supone que todo el mundo conoce una gaita, pero por ahí mucha gente no sabe. La gaita escocesa tiene lo que se llama el cantero o la flauta, el cantero, el chanter, la flauta, que es lo que uno hace las notas, lo que pone los dedos y hace las notas. Sí. Tiene una sola octava. Solo octava con uno más. Sí. ¿Cómo nomás? Nueva nota, sí. ¿Y en qué nota está afinado el chanter? Se llama low G. Lower note, no, is G. The key is B-flat. B-flat. Entonces las gaitas escocesas están en si bemol, están afinadas en si bemol. Entonces la flauta está afinada en si bemol y tiene tres... los chanters, acá los llamamos los roncones en castellano, los drones, sí. Que son tres flautas que dan una sola nota, que dan el si bemol, B flat, sí. Que es lo que uno siempre escucha, que es lo que resuena todo el tiempo, es una nota, se llama nota pedal, uno escucha. Yeah. Yeah. And they're all tuned, the drones are tuned to the A, the note A on the chanter. And the drones, they actually add harmonics to the chanter. Ajá. The chanter by itself, it doesn't sound as good without the drones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los roncones están afinados a que no sé qué es la. No al si bemol, y lo que aportan es la harmony. Claro, es como la nota, claro, con los sonidos armónicos, claro. Y claro, y una nota pedal. Y él dice que el chanter solo, la flauta sola, no suena tan bien si uno lo toca sola, sí. sin los drones. Sí, sí. Bien. ¿Querés tocar algo más? Sí, sí. ¿Querés? ¿Do you want to play a tune while I just... Ah, bueno, bueno. ¿Quieres tocar one more time? Yeah. Sí, bueno, dale, sí. Okay. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ponemos un... Ceci, elegite lo que se te ocurra de lo que traje. Ceci es tan buena operadora que ella se banca cualquier desastre que yo hago. Yo no traje el programa armado esta vez, traje un montón de discos. Y ella rápidamente ahora va con el mouse y hace clic en cualquiera. lo que venga. Confío en ti. I was just a small-time country girl when I left that dusty town. In 66 to the westward, and I hopped an old freight down. California, here I come, by the side door pulling at my sunburned thumb. They called us Okies, low-down bums, and the police on us frowned. Never tire of the road, never tire of the rolling wheels, never tire of the ways of the world, way out yonder. My call, and that lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. California to the New York Islands, me and my guitar. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bajame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara, menos cámara. Sí, subime un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Parame un poquito de sacame un poquito de medios. Sacame en los siete bosques un programa. ¿Un programa? Aquí estamos nuevamente al aire. Lo que acabamos de escuchar es la banda Danú que eligió Ceci. La canción que eligió Ceci es una canción del amigo de la casa Andy Irvine, que hace Danú. Se llama Nunca me canso de la carretera, nunca me canso de la ruta, algo así. Es una canción que hizo Andy en homenaje a Woody Guthrie, que es como un ídolo que tiene Andy. Vamos a seguir con música en vivo. Vamos a escuchar dos marchas. Eva nos dijo el nombre, pero es un nombre que no nos vamos a molestar en reproducir, porque es muy largo y no entendemos. Yo no entendí mucho, no sé si Jessica tampoco, me dice, no importa. Bueno, Eva, cuando quieras. Thank you. Tenemos que tener una grabación con muchos aplausos así. Que es muy importante la ornamentación. Ornamentation, YouTube. Yes. Es como que uno da por hecho cuando escucha un instrumento que ya suena así, pero lo que hace que suene como muy escocés, aparte de un instrumento, es lo que hace con los dedos, los adornos. What makes it sound very Scottish is the finger, is the finger work. I mean the ornamentation of the yes. tune is very important. Yes, and it hasn't changed in hundreds of years. No ha cambiado. No cambió. Sí. ¿Cómo aprendiste? ¿Tuviste algún maestro? ¿Alguien? Sí, tuve 3 o 4 maestros en cuando when I was small, no? De teachers, yeah. I'll say so you can translate. It's bagpipes are not like other musical instruments, because in other music, it's okay to make mistakes and to just go with it. And part of the music is all the imperfections. Mm. Que las gaitas no se parecen a otros instrumentos en el sentido de que en otros instrumentos cometer errores o claro, es más libre. Acá se tienen que atener a la melodía tradicional tocada como es más libre, sí. And with these, it's all about perfection in the technique, the sound. It's all very regimented. So it's, and especially with the band, cada de nosotros pagó, no sé, $15,000 cada 2 años a volver a Escocia para las competencias. Y si yo hace un... Cometo un error. What's a mistake? Error. then you let down all your friends, you know, 30 other people, you know, so it's a lot of pressure. It's not like other bands. Parece que es mucha presión porque son como 20 personas y si él hace un mínimo error, está como tirando abajo a todo. It, the competition's over. Claro, es como claro, en un punto hay una cosa musical, pero otra que no es musical, es como más más rígidos, sí. Como más así, sí. ¿No? Sí. Sí. O sea, vos no tenés nada que ver con, no venís de una banda, muchas, bueno, los policías, por ejemplo, en Escocia, cada regimiento tiene su banda y todo eso, ¿no? Obviamente, él no, pero tiene esa hay una cuestión, claro, que va más allá de la música, tiene que ver con mucha técnica y... Sí. Sí. Y pasa que a veces alguien se equivoca y todos los demás se enojan y le dicen y... Do other people get cross if somebody makes a mistake? Sometimes. Do they tell them? Sometimes. Yeah, but the great thing about being in such a big band is you make so many friends, and all the bands afterwards have drinks together. Sí, no, no, es la vida social de la banda. Me imagino. Muy lindo. Claro. Yes. Claro. Sí. Y los escoceses le gustan a tomar. Sí. Sí, como los irlandeses y los ingleses. Sí. Mujeres gaiteras no hay muchas. No hay muchas. ¿Por qué? Porque el instrumento, el gaita, necesita un poco de fuerza, ¿no? Fuerza, sí. No es fácil a blow. ¿Soplar? A soplar y... apretar, sí, estrujar. Squeeze. Sí. So there are girls, but they are the minority. Sí. Yeah. Son la minoría, digamos. Y hay una mujer muy conocida, es Catherine Trickle. Sounds familiar. Una gaita small pipe. Okay. Yes, because then it's easier if you use the bellows, ¿no? Claro. Yeah. Ahí vamos a contar a la gente, hay diferentes tamaños de las gaitas. Hay gaitas como chiquitas que son mucho más aparte más fáciles de tocar con otros instrumentos. Estas gaitas para marchar es muy complicado tocar, por ejemplo, con una guitarra, con algo, sí, porque sí. Es tanto el volumen que se complica. Sí. Igual hay grupos que tocan, que amplifican los instrumentos sí tocan, pero sí, sí. Con las gaitas chiquitas es más fácil, sí, porque suena mucho más bajito. Sí, y también la B-flat, the key, si bemol. Si bemol. Doesn't go well with many other instruments. Yeah. Claro. But you can put a different chant in. Claro, él dice que por la tonalidad, el si bemol no es tan cómodo tocar en si bemol con otros instrumentos, pero le puede cambiar el cantero, le pone la flauta, el chanter. El cantero. En otra tonalidad, por ejemplo, en la, que ya en la es una tonalidad mucho más amigable si uno quiere tocar con algún otro músico. Tenemos una grabación de tu banda de gaitas. I'll maybe play one more and then we can play that. Ah, ¿preferís? Yeah. ¿Preferís? Just keep them going, no? Ah, bueno. Play one more and then we can play that one. Bueno, okay. Bien, porque él decía antes que la gaita a medida que se enfría se va desafinando, así que por ahí mejor que ya tenía otro preparado para tocar, que los toque ahora, así no se le desafina la gaita. Yeah. Okay. ¿Qué vamos a escuchar? Un poco de melodías más modernas. ¿Más modernas? Sí, sí. ¿Alguna reconocible? No, pero melodías modernas, pero con el tema clásico, so they're a different variation of traditional tunes. Es una variación, okay. Variaciones de, claro, bien. Se notaban cambios de ritmo. Sí, sí, cambios de ritmo. Se llaman jigs. Jigs, sí. Sí. Son danzas, sí, son danzas bastante jigs. Comunes también en Irlanda. Sí, sí. En 6x8, por si a uno le interesa. 6x8, sí. Sí. ¿Qué música escuchas? Todos. Me gusta metal, Metallica. Old stuff. Hay como una... No sé por qué, pero muchos grupos de metal se sienten como inclinados a veces incorporar gaitas o la sí, cosa más... Sí, un poco, o sea, AC/DC... Sí, ¿no? Usan AC/DC usan, y John Farmer, y Yo tengo, Paul McCartney también, Malef Kintyre. Yo tengo un amigo en Buenos Aires que cuando vinieron a Argentina los Ramones, The Ramones. Este, quisieron empezar su recital con un gaitero y lo llamaron a este amigo mío en Obras Sanitarias, que es un lugar muy, muy, muy importante en Buenos Aires para tocar música. Y este amigo mío empezó tocando la gaita y claro, la costumbre del público de los Ramones lo empezaron a escupir. Sí. Y él tuvo que estar tocando la gaita y le llovían los escupitajos. Tomates, ¿no? Escupir, ¿no? Spit, yeah. I know, but I thought maybe throw tomatoes as well. No. Costumbres que tienen los grupos de punk. Bueno, entonces decía, vos tenés una banda de gaitas. Sí. Tengo una curiosidad, ¿cómo se graba una banda de gaitas? ¿Cómo se graba? How do you make the record? How do you record? La campeonata del mundo es afuera, naturalmente, en Glasgow, y la BBC tienen micrófonos todo del centro, y hay un coche, ¿no? Un camión. Así se graban todos los discos de banda de gaitas, se graban al aire libre, outdoors. Yeah, mostly, yeah, sí. Mayoría, sí. No, nunca en un estudio y siempre mi banda producir dos sedes en el estudio, sí. ¿En el estudio? ¿Y cómo hacen? ¿Van los 20 a un estudio? No, es más pequeño, 7 o 8 gaiteros y no sé, 8 percusionistas. Sí. Solamente así. Pero después se sobregraban para que suene más. Yeah. They amplify, they sort of mix it so it sounds bigger as well. Because there's too many people for a studio. Sí, no entran. Bueno, vamos a escuchar un ejemplo de tu banda. ¿Cómo era el nombre? ¿Lo dijiste? Manawatu Scottish. So Manawatu es una provincia de Nueva Zelanda en el isla norte. Manawatu. Manawatu es un nombre maorí. Maorí. Bien. Sí. Así que, bien. Esta es la performance, the recording. Sí, este tema o esta canción. Es from the World Championships a few years ago. Sí, es del campeonato mundial de hace unos años. From my band, yeah. Bien. ¿Y estas que salieron novenos? Okay. In ese momento, did you come ninth at that point? I think we came 10th that year. Sí. Yeah. Más o menos en décimo lugar. Por ahí, más o menos. Pero eso es una ubicación buena, porque es un Sí, sí. Hay 30 bandas en grado 1. Ajá. Y hay 5 grados y los chicos también en las escuelas. Sí. Juveniles. Bien. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces la banda de gaita de Evan. Thank you. estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1. Y casi que se, casi no, se nos fue el programa. Una hora es poco, el tiempo es tirano, dicen por la radio. Silvia Bariloche nos está escuchando, o al menos hace un rato estaba escuchando. Y Tricia de Buenos Aires también dice que llegó hace poquito. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a irnos con... a mí siempre me gusta irnos más relajadamente, así que yo le pedí a Evan que toque un aire, algo así, como para que uno mire el Piltri y se pierda, mire lo que quiera. Yo no le voy a estar diciendo lo que tiene que mirar, pero para que escuche el aire, en fin. Bueno, nos vamos a ir entonces con este tema en vivo, tocado por Evan. Evan, muchas gracias, thank you very much. Gracias a vos. Jessica, muchas gracias. A vos. Y bueno, será hasta el miércoles que viene. Vaya uno a saber con qué vamos a venir. Me despido. Chau. Highland of Sleuthwood in the lake. No sé, me hace. Ya supuestamente terminó el programa, así que llévatelo nomás, Ceci, llévatelo. Dips the rocky highland of Sleuthwood in the lake. There lies a leafy island where flapping herons awake, where the wandering water gushes from the hills above Glencar. In pools among the rushes that scarce could bathe a star to the waters and the wild.